Luciano Pedraza, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, el gusto nuestro. Buenísimo. Pedraza, empezando por lo de hoy, no hay actividad en el ANSES en todo el país, ¿no? Claro, o sea, hay un paro convocado por ATRE a nivel nacional, lo cual afecta a todas las dependencias del país, ya que está convocado un paro sin asistencia del personal. Tengo entendido que hay otros gremios que también tienen presencia en el ANSES, ¿no? Sí, hay otros sindicatos que... Que también, tengo entendido, también han adherido a este paro, ¿no? Algunos han adherido al paro convocado por ATE. La razón central de este paro tiene que ver con lo sucedido ayer, tengo entendido, más situaciones que se vienen dando desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, nosotros, la razón por la que llegamos a esta instancia es, en principio, bueno, por la Asamblea de los Trabajadores, que en el día de ayer... de manera automática, tras enterarse de lo sucedido en la UDAI de Mar del Plata, deciden convocarse para ver de qué manera se sigue con esto, reflexionar sobre cómo las políticas del Estado y esta gestión afectan tanto a los beneficiarios como a los trabajadores. Situaciones dramáticas, ¿no?, que ustedes perciben, me imagino, como trabajadores del ANSES día a día, ¿no? Sí, la verdad que nosotros como sindicato hemos venido denunciando a lo largo de esta gestión y de gestiones anteriores que nosotros tratamos con un público, con unos beneficiarios muy, en una situación muy débil, en una situación muy crítica, ya que quien se acerca a la oficina del ANSES no se acerca por otra cosa más que por una solución a un problema que puede llegar a tener. En el último tiempo, claramente, con las políticas que está llevando esta gestión, estos problemas se han acrecentado. El trabajador de ANSES no solamente resuelve un trámite, aprueba o no un beneficio, o informa o hace, como decía, solamente un cambio de domicilio o recibe un papel, sino que ante la situación apremiante que pasan los beneficiarios, hace de psicólogo, de hermano, de padre, de hijo, conteniendo a esa persona que vive una situación muy crítica y una desesperación importante. Lo ocurrido ayer es como casi el máximo de lo que se nos puede llegar a imaginar. Obviamente nosotros también nos alarma, porque así como esta persona tomó la decisión tan drástica de quitarse la vida, podría haber tenido en esa desesperación la determinación de atentar contra la integridad de otra persona. ¿Y cuáles son específicamente, Pedraza, esas situaciones? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el ANSES que han llevado a esta situación a los jubilados? Algunas, cuéntenos. Y nosotros, por ejemplo, parte de lo que estamos denunciando, y que de hecho ya a partir de la próxima semana también vamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto con el Frente Previsional, Centros de Jubilados y el PAMI, para informar a la comunidad de todas estas políticas que están llevando adelante. Dentro del ANSES vemos cómo empiezan a quitar y a reducir distintos programas que se estaban llevando adelante y que tenían cobertura a una parte importante de la población. Como por ejemplo, ¿cuál es? Y se han empezado a dar de baja planes del programa Progresar, el tema de también, bueno, de respecto al tema Procrear, lo de Conectar Igualdad también en su momento fue dado de baja. Mucho más importante en la denuncia que hacemos nosotros es la mentira de la reparación histórica que se llegó con esta gestión apenas inicia, como así el incremento de la edad jubilatoria que ya es efectivo a través de la pensión universal y que a través de las políticas que quiere llevar esta gestión la querrá trasladar al resto de los beneficios. Había muchos jubilados que tenían mucha expectativa con el tema de la reparación histórica, este nombre pomposo que el gobierno le puso a este pago de parte de la deuda de los que tienen con los jubilados. Sabemos que son muy pocos, se hablaba de un porcentaje de no más del 5%, tuvieron alguna reparación más o menos interesante, y que el resto prácticamente no habría percibido nada. ¿Esto es algo así, Pedraza? Sí, esto de la reparación histórica, por un lado, es alarmante, obviamente que es una mentira que llevó adelante esta gestión para justificar el hecho de meter mano a un fondo de garantía para otros intereses. Por otro lado, también es alarmante que el Estado, el cual habla, comienza hablando de una reparación, en la cual reconoce una deuda de parte del Estado con nuestros abuelos, lleve a través de un acuerdo que termina siendo extorsivo, en el cual una persona en una situación crítica, como puede haber sido el caso del abuelo del día de ayer, con una persona de 90 años, tenga que firmar el acuerdo, obviamente considerando de que sus expectativas de vida no son muchas, y él pretenderá decir, y yo prefiero agarrar unos pesos ahora a seguir esperando y a que el día que el Estado quiera me pague el juicio que realmente me corresponde. Uh-huh. Es una correlación de fuerza totalmente desigual, y sobre todo que se lo fuerza a que termine firmando un papel en el cual el abuelo termina renunciando a su derecho principal, que es el derecho del reclamo y de su defensa. Uh-huh. Claro. Por otro lado, lo que decía, hemos visto reparaciones que es, entre comillas, que por montos irrisorios, por 20 pesos. Ajá. Lo cual nosotros, en el momento que tenemos que informarle eso al beneficiario, imagínese el impacto que causa en la persona y que termina recayendo sobre el trabajador, como si eso fuera responsabilidad del mismo, el monto que se le va a reparar. Claro. Y pero además de esta reparación histórica que había generado tanta expectativa y que finalmente fue una frustración, digamos también que gran parte de los jubilados está cobrando la mínima. ¿En cuánto está la mínima en estos momentos? Y la mínima no está superando los 6.000 pesos. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que el 70% de los jubilados están bajo ese índice. O sea, el 70% de los jubilados cobra 6.000 pesos, ¿no? Claro. Más o menos. ¿Y cuántos los jubilados, cuántos son? Jubilados, ¿eh? 4 millones, poco más, ¿no? Un poco más de eso, sí, aproximadamente. No tengo ese valor ahora. Sí, pero deben estar por ahí. O sea, estamos hablando de casi 3 millones de jubilados que cobran 6.000 pesos por mes. Que sí, obviamente... Sí, o sea, que aparte no escapa a nadie la realidad de que hoy con la inflación y los valores de todos los costos de vida, eso no alcanza a nadie, claro. Mucho menos. Muchos de estos abuelos son incluso hasta el día de hoy sostenes de familia. Claro. A lo mejor en las provincias patagónicas no dimensionamos bien el tema porque está el 40% de zona, claro. que mejora bastante la jubilación, ¿no? Acá, por ejemplo, la jubilación mínima anda a los 8.000, 9.000 pesos. Claro, si bien mejora el monto en el recibo de sueldo, también es cierto que el costo de vida en claro. la Patagonia es más alto de lo que Exacto. es en la capital federal. Así es. Bien, Pedraza, hoy está entonces está previsto el paro. ¿Hay alguna actividad que realizan durante el día los trabajadores de la ANSES? No, la convocatoria para el día de hoy es totalmente sin presencia. Ajá, está bien. Bueno. Ya para las próximas semanas, desde el sindicato, tenemos planificado realizar distintas actividades que pueda servir para llegar a los beneficiarios, a la comunidad, informando cómo estas políticas que venimos denunciando afectan a todos.